El contrapunto en décimas de nuestro gran payador Manuel Sánchez junto al payador oriental, el maestro de todos nosotros, José Curvelo. ¡Bravo! Si a ustedes les parece, le damos un aplauso y comienza Manuel Sánchez. Eso. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestro. Comenzaré sin engaños, comenzaré sin engaños. Y el canto que hoy taladré, se lo dedico a mi madre, que hoy está de cumpleaños. Pastora de un gran rebaño, este canto lo subraya. Hizo un canto muy prolijo, se lo diré donde cuadre. El cumpleaños de su madre, ya lo mencionaba el hijo. Qué lindo es lo que aquí dijo, mientras alzaba la voz. Yo voy de esa idea en pos, y donde cuadre, empallada de una madre, la mirada tiene un chispazo de Dios. Curvelo es padre del canto, Curvelo es padre del canto. Desde el río de la Plata nacen esas coplas gratas que hoy nos prestan su manto. Y hoy resalta entre tantos, mencionarlo viene al caso. De aquí te lanzo un abrazo, que el talento no te robe, porque aquí en Chile hay un joven que está siguiendo tus pasos. No voy a tomarlo a mal, y no me resulta extraño. Yo creo que por los años, en mi canto fraternal, hay un algo paternal, pero digo en los instantes, pensamientos importantes, de la milonga al vaivén, que yo soy hijo también de los que pasaron antes. Y sigue la cadena, y así sigue la cadena del verso y la tradición, que en guitarra o guitarrón le da calor a mi vena. Esta América morena aún tiene dulces destiles, pa' que el pueblo lo asimile y le cante de un cuanto hay, de un hijo del Uruguay y de un hijo de este Chile. Por eso somos hermanos en estos mismos terrenos, uruguayos y chilenos, nos vamos dando las manos en los cumbres o en los llanos. andando siempre de frente, tras un rumbo diferente, en lo grande, en lo pequeño, para entibiar los sueños de este joven continente. La tierra es joven aún, la tierra es joven aún, la latinoamericana, la de las razas hermanas y de un pasado común. Quiero escuchar un cultrún pa' que nos clave sus púas. No quiero pedir ayuda, pero sí que el pueblo luche como ha luchado el mapuche y como luchó el charrúa. Eso lo estamos haciendo, es justo que usted lo escuche. Tal como luchó el mapuche, el pueblo se va encendiendo y sus sueños construyendo, su destino perpetúa y su coraje acentúa en el bien como en el mal. Y allá en mi tierra oriental aún queda garra charrúa. Y hoy la fuerza de Lautaro, y hoy la fuerza de Lautaro se queda en mi guitarrón. Mi sangre y mi corazón quieren prestar ese amparo. No quiero poner reparo, porque muy claro lo veo. Que me escuchen también gritando ne buen guaranca marichi huevo. Qué lindo que emplee lenguaje que denota de su origen, digo la lengua aborigen, que es hermana del paisaje, pero siguiendo este viaje, el contrapunto ya avanza, pongamos en la balanza lo que te canto y explique, porque a mí ningún cacique me pudo quebrar la lanza. La gente aquí no celebra, la gente aquí no celebra, ven nosotros esperanza, caciques no quiebran lanza, los toquis son quien las quiebra. Quiero seguir esta hebra al compás del contrapunto, aquí no hay nadie difunto. Y no hay idea quimérica, y un día nativo América debe avanzar todo junto. No le hablé de separar, solo que estamos bien juntos, entablando un contrapunto, lo que es un poco pelear, en un arte singular, andando en este lenguaje, con este mismo mensaje, que los sueños no nos roben, me gusta la sangre joven sentirla hervir de coraje. Y está hirviendo aquí en mis venas, y está hirviendo aquí en mis venas, porque me escucha mi gente. Con este canto elocuente quiero sacarles las penas. mi gente morena. Y quiero tomarle el pulso, ya basta de tanto insulso. Y digo en forma veraz, yo nunca he hecho un pie atrás ni para tomar impulso. Castigar, eso sería una injusticia. Más bien traigo una caricia del arte de improvisar. Pero un hecho singular aquí en mis versos enfoco. No crea que lo provoco, he venido en son de paz, pero yo un paso hacia atrás no lo voy a dar tampoco. Yo cantando me entretengo, yo cantando me entretengo, por eso es que salgo al ruedo. Y no vengo por si puedo, porque me la puedo, vengo. Con el canto y me mantengo, y siempre soy oportuno. Y mis versos de uno en uno brillan como una. Más si me buscan pelea, peleo como ninguno. Así quería encontrarlo, simplemente lo toqué, es porque le tengo fe, y así quería inspirarlo. No es que quisiera pelearlo en este rumbo que trazo, en el rumbo vaquianazo. Yo vine en esta actitud a su criolla juventud, vine a estrecharla un abrazo. Usted tiene la ventaja, usted tiene la ventaja de que sus años lo ayudan. Tiene una sapiencia aguda que fluye, que no se ataja. Revuelve usted la baraja, oiga lo que le converso. Mas yo en el arte que ejerzo canto sin ni un desengaño. Cuando yo tenga sus años, imagínese mis versos. Para eso hay que esperar, y de la baraja hablaba, de que yo la barajaba, y algo le quiero aclarar. Cuando entro a improvisar en cuestiones de payada, si ando de mente inspirada, yo soy cantor de las pampas, y nunca juego con trampas ni con barajas marcadas. Eso me parece bien, eso me parece bien. Ser tramposo no es de hombres. Hay que lograr un renombre, como decía recién. El canto nos da el vaivén y es una antorcha encendida. Voy a aclararles luego que aquel que es limpio en el fuego también es limpio en la vida. Y jugando limpiamente nos vamos a dos razones. Cantaron dos corazones hoy para toda esta gente. Es decir, aquí de frente, en este chileno suelo. Cae la lluvia del cielo, pero que a nadie la manche. Así cantó Manuel Sánchez y cantó José Curbelo. Gracias.